Coyote en el porche, una mecedora, un cuello de botella buscando un fan. Unas horas tan muertas que no son horas, la Comanche de anoche que ya se va. Un tren con mexicanos y cuatro notas, le están poniendo cuerpo de JJ. Tengo una rima, cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, pose mi estrella en la bandera del desierto. Un viaje al extranjero de andar por casa, un garaje sin vistas a Nueva York, un cuentista que cuenta lo que nos pasa, una cantina abierta por defunción. Ser feliz con dos latas en la nevera y un ramo de esperanza en lista de espera. Vendo una rima, cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del desierto. Espejos, un espejismo es no cerrarse puertas por donde huir, ser uno más a la hora de ser tú mismo, uno que solo apuesta si es porque sí. Que nadie pueda ser tu copropietario, quererte bajo arresto domiciliario. Tengo una rima, cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del desierto. Cose mi estrella en la bandera del desierto. Cose mi estrella en la bandera del desierto.